vive siempre como quien ha de morir, pues es certísimo que antes o después todos moriremos, aunque no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero quien se equivoca en este trance no podrá rectificar en toda la eternidad. Por eso tiene tanta importancia el morir en amistad con Dios. Y como la vida, así será la muerte. Vida mala, muerte mala. Vida buena, muerte buena. Aunque a veces se dan conversiones a última hora, estas son pocas y no siempre ofrecen garantías. Lo normal es que cada cual muere conforme ha vivido. Hay hombres que se acomodan en esta vida como si esta fuera para siempre y definitiva. Esto es una equivocación. Debemos vivir en esta vida orientados a la otra, a la eterna, que es la realmente definitiva. Por lo tanto, debemos aprovechar esta vida lo más posible para hacer el bien. En la muerte se separa el alma del cuerpo. El cuerpo va a la sepultura y allí se convierte en polvo. El alma, es decir, el constitutivo esencial de la persona, sigue viviendo. En el mismo instante de la muerte, Cristo nos juzga. Si hemos muerto en paz con Dios, seremos eternamente felices. Pero si hemos muerto en pecado mortal, seremos desgraciados. Este estado de desgracia eterna es el infierno. El infierno, por tanto, es el conjunto de todos los males, sin mezcla de bien alguno. El infierno es el fracaso definitivo del hombre. Jesucristo habla en el Evangelio 15 veces del infierno, y en el Nuevo Testamento se dice 23 veces que hay fuego. Aunque este fuego es de características distintas del de la tierra, pues atormenta las almas, Jesucristo no ha encontrado otra palabra que exprese mejor este tormento del infierno, y por eso la repite. Cristo afirmó la existencia de una pena eterna, entre otras veces, cuando habló del juicio final. Dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. Y después añade que los malos irán al suplicio eterno. A algunos les parece que, siendo Dios misericordioso, no va a mandarnos a un castigo eterno. Pero hemos de tener en cuenta que Dios no nos manda al infierno. Somos nosotros los que libremente lo elegimos. Él ve con pena que nosotros le rechazamos a Él por el pecado, pero nos ha hecho libres y no quiere privarnos de la libertad, que es consecuencia de la inteligencia que nos ha dado. Jesucristo nos enseñó clarísimamente la gran misericordia de Dios, pero también nos dice que el infierno es eterno. Es de fe que existe un infierno eterno para los pecadores que mueren sin arrepentirse. El cielo es el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. La felicidad del cielo es difícil que la comprendamos con nuestra mentalidad terrena. Es como hablarle a un ciego de colores o a un sordo de música. Ya lo dijo San Pablo: ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha concebido jamás el corazón humano lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Incluso en este mundo, la mayor felicidad está en el amor. No precisamente el amor lujuria, sino el amor espiritual. El amor brota ante la presencia de lo bueno, de lo bello. En el cielo, la posesión intuitiva del bien infinito Dios nos proporcionará por el amor una felicidad insuperable. Lo mismo que, por más que te explique un cosmonauta la sensación de ingravidez que él siente en el espacio, no puedes entenderla como él, así es imposible que un pecador comprenda a Santa Teresa cuando habla de la felicidad del amor de Dios. El misterio de la predestinación consiste en la coordinación de la sabiduría, bondad y justicia de Dios con nuestra libertad. Para nosotros, la coordinación de estas cuatro cosas es un misterio. pero comprendemos que Dios puede coordinarla. Vamos a intentar dar un poco de luz. A veces se oye preguntar, si Dios es bueno, ¿por qué me crea sabiendo que me voy a condenar? Me hubiera hecho un favor no creándome. Te equivocas. No creándote no te hace ningún favor. Si tú no existes, no puede hacerte favores. En cambio, al crearte, te da el billete de entrada para el cielo, lo cual es un bien inmenso. Si tú rompes esa entrada, no es culpa de Dios, sino exclusivamente tuya. Él ya hizo bastante, comprándote esa entrada a costa de su vida. ¿Vas a dudar de su bondad? Si Dios no creara a los que se van a condenar, haría un perjuicio a los posibles descendientes de estos hombres, que podrían ser excelentes, salvarse y ser eternamente felices. Todos podemos tener en nuestros ascendientes alguno que se haya condenado. Si para que él no se condene, Dios no lo crea, tampoco hubiéramos existido nosotros y nos veríamos privados de la felicidad eterna que esperamos conseguir. Si tú quieres condenarte, no por eso va Dios a privar de la felicidad eterna a tantos seres descendientes tuyos, hablo en general, que se querrán salvar y ser eternamente felices. Además, si Dios creara solo a los que se iban a salvar, entonces los hombres, seguros de su salvación a última hora, se despreocuparían de hacer buenas obras. El riesgo de la condenación estimula a practicar el bien. Con esto se aumenta el premio eterno, y Dios considera que esto es motivo suficiente para permitir que otros voluntariamente prefieran ir por el camino de la condenación. Debemos tener confianza de que todo lo que Dios hace o permite es en bien nuestro. Todo por amor a nosotros, aunque algunas veces, con nuestro pequeño entendimiento, no comprendamos los planes de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, y a todos les da las gracias necesarias para ello. Es más, si necesitas 1 millón, Él te da 5 millones. Nos dice por San Juan, yo he venido para que tengan vida sobrenatural y para que la tengan en abundancia. Es decir, que con la gracia que Dios te da, puedes salvarte de sobra. Si no te salvas, es porque no quieres. ¿Que Dios podía haberte dado más gracias? De acuerdo, pero no le ha parecido bien. Él ha pensado que con lo que te da, tienes bastante. Y ha querido que tú pongas algo de tu parte. Si no lo quieres poner, la culpa es exclusivamente tuya. De ninguna manera de Dios, que con lo que te ha dado, tienes de sobra para salvarte. ¿Por qué deja Dios esto en nuestras manos? Porque sin libertad no hay mérito, y sin mérito no hay salvación. El hombre es esencialmente racional. El ser racional es necesariamente libre. El ser libre implica autodeterminación en la elección del bien y del mal. Esto es lo que hace posible el mérito necesario para la salvación y al mismo tiempo la culpabilidad del mal que lleva a la condenación. Si Dios suprimiera la libertad, suprimiría al hombre. ¿Que Dios podía haber elegido otro orden de cosas en el que se condenaran menos? De acuerdo. ¿Y por qué ha elegido este? No lo sabemos. No lo ha revelado. Es un misterio. Lo que es cierto es que en todo orden de hombres libres es lógico que algunos abusen de su libertad y que en el actual orden de cosas que nos ha tocado vivir, quien quiere sinceramente salvarse, con la ayuda de Dios se salva. Nadie se condena sino por su propia culpa. Dios llama a todos a la salvación, pero la respuesta de cada uno es personal y libre, y Dios respeta esa libertad.